El domingo sirve para eso. Nosotros tuvimos lindos días el fin de semana. El sábado tuvimos una temperatura primaveral de 23, 24 grados y ayer hubo casi 29. Así que la verdad estaba para salir, pero me está alarmando mucho lo que está pasando en Córdoba. Ayer tuvimos el día de mayores casos, chicos, ¿eh? Uh-huh. Ayer tuvimos 205 casos, 205 récord desde que comenzó la pandemia. Y esto hay que decirlo, desde que se abrieron los bares y restaurantes y las reuniones sociales empezaron a crecer de manera, yo diría, estrepitosa los casos en Córdoba, porque al 9 de julio teníamos cerca de 1.000 casos y a partir del 9 de julio a esta parte ya tenemos 3.505 casos. Uh-huh. Fíjense lo que ha crecido, estamos hablando de más de 2.000 contagios. Y ayer Córdoba, la ciudad, registró también récord, 133 casos con domicilio en el departamento de hospital. ¿Está? Uh-huh. Y después el otro departamento con mayores casos, que se está destacando todos los santos días, Marcos Juárez, donde es muy criticado su intendente, el amarillo Pedro La Rosa, dirigente del PRO cordobés, que bueno, se lo está cuestionando muchísimo por la apertura de comercios y todos los locales, claro, allá en Marcos Juárez. Y a partir de esa apertura comenzaron también a vislumbrarse casos en distintas localidades del departamento. Marcos Juárez es cabecera natural del departamento homónimo, pero hubo casos en Los Urgentes, 11 en Montevideo, 1 en Saladillo. Es tremendo. Después otro de los departamentos donde también proliferan los casos de COVID es Río Segundo. Oncativo nuevamente con un caso, Pilar con otro caso, Pozo del Molle, Luque, tercero arriba con Oliva, que ya tiene más de 600 casos reportados, Oliva, que son dos poblaciones importantes muy cerca de Córdoba, Oncativo a 67 kilómetros de Córdoba, donde se hacen los famosos salames, y Oliva a 76 kilómetros. Están pegados los dos departamentos, tercero arriba y Río Segundo. Bueno, pero es muy, muy alarmante. La verdad que ayer yo tenía muchas ganas de ir a tomar un café a una confitería que hay acá, a 8 cuadras de casa, donde se hacen excelentes sándwiches, pero la verdad que no te dan ganas. Digo, acá tengo de todo, me quedo tomando el café acá y como acá, y listo, y chao. ¿Qué te vas a arriesgar? Arriesgar al Pepe, digo, porque está visto que ya cualquiera se contagia. Mirá, el otro día estaba viendo, el sábado estoy trabajando para el programa del lunes, para hoy, para Club de Música, que lo van a escuchar luego. Y trabajé un poquito porque había hecho parte del viernes. El viernes le mandé toda la música a Neuwan. Y me pongo a ver C5N y no estaba Pablo Mesina. Y Pablo Mesina avisa por Twitter que se había agarrado COVID. Un chico que se cuida como nadie. Por supuesto, su laburo también transcurre en la calle en la semana. Que lo ves bien parapetado, bien ahí cubierto con el tapabocas. Y se contagió. Se contagió, chicos. Con tapaboca y todo. Uh-huh, sí. Entonces digo, si te contagias con tapaboca, bueno, si vas a un bar, yo me di ese gusto de ir cuatro veces una vez por semana, pero bueno, con la suerte que las veces que fui había poca gente. Pero qué sé yo, te lo podés agarrar igual. ¿Viste? Entonces ahora me asusté. Después de verlo de el sábado también hubo 180 casos. Venimos mal en Córdoba, venimos mal. Uh-huh. Sí, a nivel nacional, los datos de ayer por lo menos fueron un poco más tranquilos, digamos. A ver, se bajó casi 2.000 casos. Pero no se cargan. Eso es mi temor del fin de semana, ¿no? Claro. Cuando me pasaron el dato, yo dije, ojo, porque los fines de semana ya ha pasado esto. Hay que ver el dato de hoy lunes, claro, si avanza o retrocede. Por ahora no hay demasiados atisbos o rasgos de que estemos descendiendo, de que estemos bajando los casos. Lo que pasa es que no llegan los datos, no llega la información como corresponde el fin de semana. Y no se hacen testeos tampoco, ¿está? No se hacen los testeos. Entonces probablemente hoy nos encontremos con una gran cantidad de contagiados. Sí. Hoy o mañana, ¿no? Sí, también hubo una noticia que tiene que ver con que se modificó la forma de contar los recuperados por coronavirus. Uh-huh. Y en un día tenías la información de que había más de 70.000 recuperados. Una cifra que algunos dijimos, ¿qué pasó tanta cantidad de recuperados? Y aparentemente tiene que ver con esta nueva forma que tiene el gobierno de hacer un conteo sobre las personas que se recuperan del coronavirus y con que, a ver, hay personas que ingresan a terapia intensiva, uh-huh, están en estado crítico, y ahí tenés como una cifra, un dato oficial acerca de, bueno, cuando les dan el alta, lo contás como recuperado porque tenés, claro, esa cifra que te la da el propio hospital. Pero claro, después tenés quienes se contagian de coronavirus y no necesitan de estar en un hospital en cuidados intensivos y están en su casa con aislamiento como corresponde. En esos casos, claro, tienen que pasar 10 días y ahí el Estado ya da por contado que a los 10 días esa persona ya está recuperada de coronavirus. Uh-huh. Entonces tenés, sí, como este doble, sí, parámetro. No sé si, claro. Pasó el caso con un periodista conocido que también tuvo que testearse porque había tenido reunión con Menéndez. Bueno, te lo digo, en junio. Uh-huh, ¿sí? Sí. Había tenido una reunión con Menéndez, que te acordás que se había contagiado de COVID, y él se pensaba hacer el hisopado con la mujer. No le hicieron el hisopado. Le dijeron, si en 14 días vos no tenés ningún síntoma, date por superada la situación. Claro. Como no tuvo síntomas, volvió a la actividad. Claro. Pero para mí eso es un riesgo. Sí, también ahora se considera enfermo de COVID aquella persona que tenga un contacto estrecho familiar con el conviviente, ¿sí? Si hay un integrante de la familia con COVID, se considera el resto todos con COVID. Ojo con eso porque eso se va a tomar como dato, ¿eh? Uh-huh. Sí, sí, eso es lo que lo comentábamos. Atento con eso porque lo rechazó esa resolución del Ministerio de Salud, la rechazó CABE y la rechazó Córdoba. Sí. Sí, pero sí, cualquiera que conviva con algún enfermo de COVID va a ser considerado enfermo de COVID. A mí me parece una barbaridad. Sí, con síntomas. Bueno. Esto que lo charlamos otro con día. Síntomas, cualquiera que conviva y tenga... A lo que me refiero. Lo que ha dispuesto el Gobierno Nacional, que es la gran discusión epidemiológica, que yo creo que no hay otra forma, que es evitar hacer hisopados y pruebas sobre los asintomáticos. Yo creo que simplemente porque serían un universo inabarcable. Porque con la cantidad de casos que hay y la cantidad de lo que podrían ser asintomáticos es infinita y te está restando, claro, capacidad de testeo sobre los que sí tienen síntomas, que también son muchos. Claro. Entonces creo que ahí está la decisión que, uh-huh, toma el Gobierno Nacional. Y distintas provincias lo toman también. A mí lo que no me queda claro, no sé si alguno de los dos lo sabe, y si no, bueno, lo charlaremos con algún especialista, es si alguien se recupera de coronavirus, ¿no? Es un caso recuperado. Sí. ¿Consta igual en el número de cantidad? O sea, es como que tenés, claro, se queda en el récord. No. Si vos te recuperás, Leila, sos un caso de contagio, ¿sí? Claro, no se resta de esa suma que se viene haciendo. No, que vemos todos los días, claro, no se resta. Hoy tenemos, por ejemplo, 246.000 casos. Claro. Esto es desde el primero que llegó a la Argentina del número uno hasta el último del día de hoy. Claro. Sí. Y en el medio hubo gente que se recuperó. Bueno, claro, bien, eso es importante porque entonces... Al primero se lo considera caso cero, ¿no? Claro. El caso cero. Pero no, si vos te recuperás, Leila, seguís siendo una de las contagiadas, digamos. Fuiste una de las contagiadas recuperadas. Claro. Bueno, también es bueno decir que se recupera mucha gente, ¿no? Para no generar tanto temor. Uh-huh. Pero, bueno, ya tenemos muchísimos muertos, ¿no? Ya estamos hablando de más de 4.000 muertes. Es muy grave. De todas maneras, digo, yo creo que esa resolución del conviviente que tiene síntomas no me parece justo que se lo considere enfermo de COVID. No me parece justo. Con esto no estoy avalando que CABA haya rechazado y Córdoba haya... Justamente los dos gobiernos no más neoliberales que hay en el país rechazaron. Entonces, no, tampoco voy en consonancia con lo que diga CABA o Córdoba. Digo, yo no estoy de acuerdo, ¿eh? No es que me puse de acuerdo con Schiaretti y menos con la reta. Digo. Pero porque, Claudio, pensás que eso va a aumentar demasiado los números y no va a ser una cifra muy confiable. No, yo creo que van a aumentar las cifras. Eso es lo que me preocupa. Es decir, singularmente van a crecer, digo. Van a crecer las cifras. Bueno, habrá que estar atento a ver qué se decide. Bueno, seguramente se va a reunir Alberto este fin de semana o el jueves, seguramente con los infectólogos otra vez. Y el viernes a tomar medidas. A mí me parece que van a tener que restringir, uh-huh, otra vez. Digo, se verá en el curso de la semana... En el decurso de lo que vaya aconteciendo se verá cómo venimos con el tema. Uh-huh. Lo cierto que estamos, sigue la ascendente. Ayer hubo un aviso prolongado, pero por la información no llega también. Y claro, por los testeos que no se hacen. Entonces es probable que hoy lunes no nos sorprendamos. Tenemos hoy 2.000 casos más. A eso quiero ir. Claro. Sí. El viernes fue tremendo la cantidad de casos. Entonces llama mucho la atención que ayer domingo haya bajado singularmente. 2.000 casos bajaron ayer. 4.800 hubo ayer. No recuerdo bien. Por ahí. Sí. 4.800 y una y 84 fallecimientos. Claro, 85. Exactamente. Que con las 130, 140, 150 de la última semana, claro, bueno, llamó la atención. Claro. Y hoy tenemos, ahora tenemos 28 casos en las últimas 12, digamos, de ayer a la noche, tenemos 28 casos, ¿sí? Sí. Así que bueno, habrá que ver, vamos a ver qué pasa, seamos pacientes, pero acá en Córdoba, fíjate, acá en Córdoba se ve que hicieron testeo, se registró el día de más casos, ayer fue récord. Ayer domingo fue récord en Córdoba. Yo creo... Y el sábado me alarmé tiempo, teníamos 180, ¿eh? Sí. Sí, Leila. Sí, hay que tener en cuenta ese número en Córdoba que está aumentando bastante. Digo que a esta altura creo que están mirando más el porcentaje de camas ocupadas, y es lo que me señala y me apunta acá nuestro columnista de salud, David Ríos, sí, la cantidad de camas ocupadas más que por ahí la cantidad de contagios. Claro. Porque la cantidad de contagios uno tiene que descontar aquellos casos leves que no requieren de recursos del Estado como si lo requiere una persona que está en terapia intensiva. Entonces, van a estar mirando más con atención la cantidad de camas ocupadas que los contagios. Uh-huh. Y es lo que en realidad se viene haciendo últimamente, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Claro. Que te dicen, bueno, a ver, los hospitales siguen aguantando, si seguimos así, la cuarentena no se va a endurecer, sigue siendo una cuarentena más que nada flexible. Claro. Y creo que ese es el parámetro que también se va a tomar en Provincia de Buenos Aires y en el resto de las jurisdicciones. Creo que la postura de Larreta es, dado que ha sido manifiestamente y elocuente en sus acciones, no a favor de una cuarentena estricta ni una restricción fuerte, sino más bien lo contrario. Ahora, la idea evidentemente es, la gente sale, bueno, nosotros vamos a ser los que mejor administremos esa gente fuera de su casa. No los que más restrictivos seamos con la cuarentena. Y como la ciudad de Buenos Aires tiene un sistema de salud así y asá, va a poder contener. Contrariamente, la provincia de Buenos Aires lo que dice es, el sistema tenemos que hacerlo aguantar, digamos, hacer que aguante, porque no es infinito, claro, ni mucho menos, y está cercano al límite. Entonces claro, son realidades distintas. Claro. Veremos cuál es la que, obviamente, una tiene mucho más recursos per cápita que la otra, y son realidades distintas. Sí, aparte, otro dato a tener en cuenta. Los que más se contagian son los menores de 30 años, digamos. Son los que propagan y hacen circular el virus. Y los son más afectados. Contagio, ¿cierto? Sí, y los más afectados son los mayores de 60. Totalmente de acuerdo. Que son quienes, en definitiva, terminan ocupando esas camas en terapia intensiva. Claro. Entonces, hay que poner el foco también un poco más en los protocolos de cuidado, en la gente más joven que, si bien te tira el número para arriba en cantidad de contagiados, no te ocupan una cama. Totalmente. Y por ende permite que por lo menos siga teniendo un respiro en los hospitales, y aparte ni que hablar los recursos que puso el Estado para sumar camas en todos los hospitales, claro, que también es fundamental también tenerlo en cuenta. Y eso es lo que hay que llamar la atención sobre la juventud, de que, digamos, los que estamos abajo de los 30 somos los que estamos distribuyendo, aunque seamos los que menos la sufrimos, si querés, somos los que estamos distribuyendo. Entonces, por eso no hay que hacerse el joven piola. Y un canal de contagio importante también son los pibes, te aclaro, claro, los chicos. Los chicos también son un importante canal de contagio. Digo, para las personas grandes más que nada, ¿no? Esta necesidad a veces de ver a los abuelos, hay que tener un poco cuidado con la gente grande particularmente, ¿no? Es decir, los chicos pobrecitos son inocentes, lo que quiero decir que son una fuente de contagio. Entonces, evitar las reuniones sociales. El otro día me llamaba mucho la atención el tema de las camas ocupadas de la UTI, ¿no? De las camas de UTI. El viernes en Córdoba había 35 personas internadas en camas de UTI, de terapia intensiva, unidad de terapia para adultos de COVID-19, lo que representaba un 4,47 del total de camas de los sectores público y privado de la provincia de Córdoba. Hoy estoy observando que la provincia informa que al día de la fecha se encuentran internadas 39 personas en camas de unidades críticas